Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos nuevamente con ustedes, con el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe en el momento en que la radio emite el programa de resumen de esta conversación, para que participe con nosotros. También lo invitamos para que, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y algún material más adicional para el estudio de lo que es Jeremías, especialmente en los ayes que este profeta ha tenido por la situación que está pasando, y que de improviso uno como que entiende esta situación. Fíjate que ya en Jeremías 18:11, ¿qué dice Jeremías 18:11 en adelante? Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El texto nos está haciendo un llamado, ¿no es cierto?, una advertencia, porque Dios va a traer mal, pero no porque Él quiera, sino porque ellos están mal en su camino, van a recibir esas consecuencias. Pero mire el 12, dice: dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. La rebeldía que había en ellos, ¿eh? Ahora fíjate, bueno, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, el pecado no tiene explicación. Y tenemos que decir también que el pecado enceguece. Porque, fíjate, aquí le está mostrando las consecuencias. Es como si tú me dijeras, mira, si sigues por esta vereda se va a terminar y vas a caer. Y yo continúo ahí, seguramente en un lugar oscuro, y tú me haces la advertencia, mira, esto se termina y tú vas a caer. Y yo continúo ahí sin hacerte caso y caigo. Bueno, eso es una forma muy tonta de proceder, porque ya fui advertido y sufrí las consecuencias. Aquí también el Señor le está diciendo, mira, esto es lo que va a acontecer, esto va a suceder, tú puedes evitarlo. Y sin embargo, ellos reaccionan y dicen, no, es que nosotros vamos a seguir así nomás, no importa lo que nos digan, nosotros vamos a hacerlo de todas maneras. Bueno, aquí uno mira, se extraña un poquito porque cómo pueden las personas reaccionar así. Ahora, esto es un conocimiento que Dios tiene del camino que las personas van a tomar, aún a pesar de lo que se le haga, de lo que se le diga, de las advertencias, de las admoniciones que llegan. Y esto es de alguna manera, no que el pueblo pronunció estas palabras tal cual como están, sino que es como una repetición divina, como un eco de lo que el pueblo decía en su corazón y que lo está ratificando con sus hechos en realidad. Bueno, el Señor siempre nos está advirtiendo. Ahora, tenemos que dejar bien en claro que esto no limita nuestra libertad de elección. Nosotros podemos continuar en nuestro camino y sufrir las consecuencias. Ahora, cuando eso acontezca, tampoco es justo que miremos hacia arriba y digamos, Señor, ¿por qué me estás castigando? No, el Señor no me está castigando. El que me castigué fui yo mismo, al seguir en forma terca por un camino que precisamente me llevaba a algo no bueno. Lo que uno tiene que entender frente a esto, que Dios conoce el futuro, pero a pesar de lo que conoce, de lo que es, lo que sabe, Él sigue trabajando en la mente de las personas para hacerlas cambiar. Allí en Deuteronomio capítulo 31, 16, dice: Jehová dijo a Moisés. Fíjate que Deuteronomio es una repetición de la ley, Moisés está repitiendo todos estos conceptos para que queden claros. Pero mira lo que le dice el Señor a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios sabía, sí, pero preconocimiento. Ahora, ¿qué hizo después de la muerte de Moisés? Levantó un nuevo líder, ese líder los introdujo en la tierra de Canaán. Les dio todas las opciones, les distribuyó la tierra, todo lo que Dios había prometido. De acuerdo, que decía, esta tierra fluye leche y miel, allí la encontraron, efectivamente fue una tierra muy maravillosa, A pesar de todo eso, Dios que conocía, sí. Dios les dio las opciones de que entraran, y uno ve aquí los brazos que son bastante extendidos de Dios, de misericordia y de amor hacia las personas. Desgraciadamente se cumplieron las palabras del Señor. Se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando. Bueno, antes también, recuerdas tú, ellos habían hecho muchas cosas extrañas, porque Satanás trabaja en una manera, pero muy astuta, conoce la mente, nos estudia, nos ve cómo reaccionamos, y frente a eso nos hace caer en las cosas. Hay un texto que me gustaría que, amables oyentes, ustedes revisaran con más tranquilidad. Está ahí justamente en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. El capítulo 28 son las bendiciones y las maldiciones. Por un lado, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Esto es como decir, Dios advirtió lo que pasaría si eran obedientes, y también les advirtió y les dijo qué les iba a pasar si eran desobedientes. Analícelo usted, convérselo, y quizás hacer una aplicación personal a decir, mira, estoy siendo obediente a Dios, y muchas de las cosas que a veces sufrimos son justamente porque hemos jugado con algunas cosas que no son correctas, y después le pedimos a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? Miremos un poquito si nosotros hemos andado en su obediencia o en su desobediencia. Porque cuando somos obedientes, Dios dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y etcétera, sigue diciendo algunas otras cosas. Pero fíjese un poquito lo que dice allí en el versículo 15 de este mismo capítulo, capítulo 28, que es un capítulo para reflexionar, para pensar. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te instimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. O sea, eso es lo que iba a pasar con el pueblo, y eso efectivamente lo que pasó. Qué triste condición, no hicieron caso a Dios, el profeta le habló, y miremos esto como una aplicación a nosotros y revisemos nuestra vida si estamos en armonía con el Señor. Amables oyentes, gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.